La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Continuamos conversando con la doctora pediatra Marcela Hernández de Meserville. Ella es infectóloga del Hospital Nacional de Niños y nos está hablando de infecciones respiratorias. Muy buenos días, doctora Hernández. Muy buenos días. Bueno, ayer usted nos decía, doctora, que nosotros nos vacunamos contra la influenza, pero sí, que pueden haber otros microorganismos que nos resfríen, ¿es así? Así es. La vacunación de influenza es muy importante, sobre todo para las personas de riesgo, pero si tenemos la posibilidad de vacunarnos, aunque no tengamos factores de riesgo como los que mencionábamos ayer, ¿verdad? Ser asmático, tener alguna otra enfermedad de los pulmones crónicos, estar embarazada, diabéticos, obesos o alguna otra enfermedad crónica, y tenemos la posibilidad de vacunarnos, es mejor tener esta vacunación. ¿Por qué? Porque así evitamos tener enfermedad grave asociada a influenza. Ahora, hay todo un grupo de virus que nos pueden dar enfermedades respiratorias, como resfríos, otitis, faringoamigdalitis y demás, que no protege la vacuna de influenza. Influenza protege contra la enfermedad grave, ¿verdad? La gripe, la quiebra de huesos. Ahora, es mucho más los beneficios que obtenemos de vacunarnos que no vacunarse. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que puede llevar a complicaciones serias, llevarnos a una unidad de cuidados intensivos, llevarnos a la mortalidad. Es de las gripes que se asocian más a muerte asociados a factores de riesgo. ¿Qué contraindicaciones, digamos, qué serían cosas fuertes que nosotros decimos es una contraindicación importante de la vacuna? Eso es cuando se ha tenido una alergia importante, un choque anafiláctico, una alergia importante al componente de la vacuna, ¿verdad? Esa es de las principales contraindicaciones. Una enfermedad leve, no. Otra precaución, no contraindicación, sino una precaución, es cuando uno está con una enfermedad severa o moderada, que uno prefiere que pase esa enfermedad y luego ya acudir a la vacuna. ¿Un catarrillo? Un catarrito, pues, si el niño se está sintiendo muy mal, uno puede esperar unos días, no todo un mes, pero esperar unos días y ya acudir a la vacunación, pero no esperar a que pase toda la campaña porque también las vacunas se acaban. Hay que recordar que la vacunación de influenza es por un tiempo porque no dura todo el año, ¿verdad? No es que las vacunas están ahí guardadas esperando a que la gente acuda, ¿verdad? Es una campaña que dura solo una temporada para que las personas vayan y se vacunen. Es que algunas dicen que no le ponen la vacuna porque que le han dicho que está hecha de virus y entonces ¿para qué? Más bien enfermarlo. No, eso es más bien para crear defensas, ¿verdad? Y definitivamente las ventajas son superiores a los riesgos que pueda tener. Ahora hablemos de otras cosas importantes para prevenir complicaciones, y eso es el control de las alergias y el asma. Otra de las de los niños que estamos viendo que acuden complicados a los servicios de emergencia son los asmáticos que no tienen un control adecuado. Si el niño es asmático, aunque sea un asma leve, aunque sea de esos niños que no necesariamente tienen que estar yendo a cada rato a ponerse las mascaritas, esos niños tienen que tener un buen control con sus inhaladores cuando entra la época lluviosa. Porque si el niño no tiene un asma bien controlada y entra la época lluviosa y se le pega alguno de estos virus, estos niños tienden a tener complicaciones mayores. En los últimos 30 segundos, doctora, si se siente mal, ¿qué le podemos dar algo después de la vacuna? ¿Si se siente irritadillo? En realidad lo que más molesta es el dolor en el músculo, ¿verdad? Entonces son síntomas leves, dejarlos pasar. Excelente. Entonces mañana continuaremos con la doctora Hernández de Meserville hablando sobre infecciones respiratorias. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.